Feliz sábado domingo para todos. Aquí estamos nuevamente en Nacional Rock. Los Corolla hasta las 2 de la mañana. Ale, buenas noches, buenos días, buena medianoche. Arrancando ya el último mes del año, época de balances, épocas de previas de fiestas, de cierres escolares, de algunos viajes de egresados, de cosas que se rompen, cosas que se arman, que se desarman, clases abiertas, y el año que termina, y el estrés que llega, y las previas a las vacaciones, y diciembre que se viene con todo, un mes muy interesante y muy fuerte, y días muy intensos que están llegando a la Argentina diciembre, dentro de poco nada más. Diciembre, pero ¿qué pasará, no? ¿Cuánta cosa? Hoy es 3D. No, 2D. Hoy es 2D. Sí, con esto que es a la medianoche uno se hace. Hoy es 2D. El viernes es 7. Hoy es 2D y mañana es 3D. Es una tercera dimensión. Sí. Y la séptima dimensión es el viernes. Sí. ¿Qué pasará después del 7D? ¿Qué pasará a partir, no? Que entren en vigencia todas las leyes como corresponde. Uno festeja que entre una ley en vigencia cuando en realidad habría que festejar el día que se sanciona, el día que se reglamenta 3 años para atrás. Ya, estamos intentando cambiar esta ley que data de la dictadura, señores. Sí, señor, por suerte, allá atrás ha quedado, allá lejos hace tiempo. Furuleron los de ATAS, y estaba pensando seriamente que el diciembre, este mes de diciembre, es como el domingo del año, ¿no? Claro. Todas estas cosas juntas, hay mucha gente que aprovecha el último mes del año para hacer todo lo que no hizo antes, o para no hacer nada. Pero lo cierto es que acá estamos. Hay equipos que dan la vuelta. Hay equipos que superan con los promedios. Hay equipos que están listos para volver de vuelta. Hay técnicos que le dicen, muchachos, faltando 2 fechas, gracias por todo. Hoy vamos a hacer un homenaje. Hoy vamos a escuchar un tema de Capanga que se llama Ramón. Ramón. Ahí viene Ramón. ¿Tendrá que ver con Don Ramón? No sé, con Don Ramón. A ver, porque tenemos uno del Tigre, uno del Muñeco, tenemos varios. Ah, mire usted. Tenemos temas para todo. Tenemos el programa de hoy, muy buena música, como siempre. Tenemos invitado. ¿Vendrá el gran Charlie? Yo creo que va a venir Charlie, pero otra cosa, hablando de la música. Real. Hay muchos shows todavía. O sea, en pocos días, porque quedan muy pocos días de este 2012 tan intenso, vamos a tener una gran cantidad de shows, una gran cantidad de conciertos, una gran cantidad de despedidas del año, y después vienen las giras. Las giras de verano. Algún día vamos a hablar de las giras que hacíamos nosotros en verano. ¿No? Vamos a contar todo lo que hacemos los Vergara durante el verano. ¿Que no? Señoras y señores, comenzamos este programa con la mejor música de la National Rock. Thank you. antes que nada, quiero decir que estamos todos muy bien. Cero amor, acá estamos, por suerte lo vino el Beco, el Tepopi, porque yo lo conozco y él dice que es amigo mío. Yo soy Charlie, del mismo colegio, del colegio Damaso Cetero, donde tomamos clases con Julio Ricardo, ese gran comentarista de fútbol y gordito, y hacíamos Canción para mi muerte y Gea Gea Pepe. Esto es la Nacional Rock, se acerca Papá Noel, y Papá Noel es Cero amor. Viene un poco abrigado a comer turrones. El primer turrón es gratis. El segundo, vemos. Ok, Nacional Rock, Los Corol, sonamos así. Todo muy lindo y estamos acá en la radio con Los Corol. Y lo único que les quiero decir es que se acerca el 7D. Ok, el 7D, y hay que apoyar ese día porque Charlie a veces estuvo medio lejos de las leyes, pero ahora me gusta estar cerca y apoyar lo que va a pasar a partir del 7D. Si vos estás del lado que no hay que estar, acomodate, ¿ok? Y si estás del lado que tenés que estar, say no more, ¿ok? Aguante, Charlie García, aguante los medios, porque la ley de medios hay que cumplirla a partir del 7D, 8D y los D que vengan, ¿ok? Che, y los cacerolazos. A Papá Noel le voy a pedir una Play 3 y a los Reyes Magos una Play 4. Porque yo estoy avanzado, soy muy Cero amor y con Palito vamos a cantar la felicidad. Porque el 31 de diciembre somos todos felices y esperamos un nuevo año con Palito y con toda su familia. Porque no sé la cantidad de hijos que tiene, porque son muchos. Y los conozco a todos y los quiero, ¿ok? Cero amor desde la Nacional Rock, de la radio pública. Estamos acá colgados de la antena de Pacheco, porque acá con mis amigos de Pacheco, que donde sale la radio, donde mejor se escucha, estamos haciendo la mejor música. Cero amor, esta es la mejor radio. Y si no te gusta, te vestís y te vas. bolsillo. Una bandera solar va a flamear, será todo distinto. ¿Qué tal? Mi nombre es Jean-Pierre Noer. Estamos aquí festejando el mejor programa de la radio con mis amigos Los Corol desde la Nacional Rock. A esta hora, como todos los sábados domingos, la mejor música. Como ya les dije, mi nombre es Jean-Pierre Noer. Hola, yo soy Boy Olmi. Estamos acá en el mejor programa de la radio con Los Corol en Nacional Rock. Yo me acuerdo cuando ellos venían a mi programa Por la Oreja, allá en Radio Belgrano, ellos venían a las madrugadas los sábados. Bueno, yo estoy de alguna forma devolviendo ese favor. Boy Olmi, estamos acá con Jean-Pierre Noer, siempre festejando ya en diciembre las fiestas que se vienen, con Los Corol, que son unos muchachos muy divertidos. Está Nacional Rock, aguante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Georgina Barbarossa. Estoy muy feliz de estar festejando estas emisiones con Los Corol aquí en la Nacional Rock. El programa que yo escucho todos los sábados domingos hasta hora de la madrugada, y festejando como siempre que ellos estén al aire en un gran programa, en la mejor radio que es la Nacional Rock, con la mejor música y siempre con grandes invitados. Ya les dije, soy Georgina Barbarossa y escucho la Nacional Rock. ¿Tuve bien? me asusta. Yo no sé qué haré yo, no sé qué haré yo, no sé qué haré. Pensar en huir o dejarme atrapar. Dudo y cuando dudo pierdo, ya ni a mí me entiendo. Abrirme a sentir o encerrarme a temblar. Sé que igual de cualquier modo no puedo tenerlo todo. No sé qué haré yo, no sé.